en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Comunicación directa con la oficina del Defensor del Pueblo en el Chaco, y allí está escuchándonos y los saludamos con mucha cordialidad a su responsable, Roberto Mena. Roberto, un gusto, y sabemos que ha ocurrido algo que fue digno de ser destacado y reconocido por tu oficina. Estamos en un proceso, esto es un largo proceso, donde el Estado de la provincia del Chaco está implementando la entrega de un título comunitario a la comunidad Mowitob, que es Mocoví, Huichí y Toba, a las tres etnias, sobre 308.000 hectáreas denominada Reserva Grande, y es una avanzada jurídica y de reconocimiento a pueblos originarios con derechos constitucionales, normativos y morales fundamentalmente. Bien. Así que, bueno, ya a través de la Dirección de Defensa del Ciudadano, cuyo director es el doctor Julio García, y diferentes áreas de gobierno están ultimando los detalles administrativos para la entrega comunitaria. Roberto, da la sensación de que en el Chaco se logra avanzar, cosa que por allí no puede decirse de la misma manera, en este terreno de la cesión o reconocimiento de entrega de títulos a las comunidades aborígenes. En otras provincias no ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que sucede en el Chaco para que esto se vaya afianzando, para que, como bien dijiste, este largo proceso vaya encontrando etapas o jalones de progreso, ¿no? Sí, yo cuando la norma, para que se aplique la norma, normalmente tiene que haber una madurez cultural. Lo que estamos observando es la materialización, y no solo discursiva, sino en práctica, de un cambio de paradigma. También estuve hace 15 días acompañando a la comunidad COMPI del complejo de Pampa del Indio, complejo educativo intercultural, una entrevista con el señor gobernador, donde con buena predisposición se bajaron reclamos y cuestiones a trabajar y también a corregir, pero fundamentalmente valorando ese complejo educativo, que también es una avanzada. Esto impactó en Pampa del Indio, en toda la zona, en toda la comunidad, como un polo de desarrollo educativo, atendiendo específicamente a la diversidad cultural, y está manejado por las comunidades. Bien. A propósito, ¿qué reacción ha habido en tu contacto con estas comunidades cuando se produjo esto? La reacción es positiva. Fíjese que también en la Reserva Grande hay cuestiones para corregir en lo relativo a la explotación del monte y a la extracción de madera, pero esto no puede ser un obstáculo para no entregar un título. En todo caso, se tiene que bajar la política pública correcta para desarrollar y preservar el monte. Pero en nuestro contacto, en nuestro ida y vuelta con las comunidades, es muy positiva. Ahora estamos organizando, estamos todavía a definir la fecha, un taller y una jornada de divulgación de derecho indígena a propósito de la compilación de leyes que hizo el Defensor del Pueblo de la Nación, para tener toda la normativa junta y poder sociabilizar la información. Esto lo vamos a hacer en Pampa del Indio, en el complejo intercultural. Bien. Bueno, avanzar en ese sentido, por más derechos, ¿no? Y reconocimientos de derechos. Tal cual. Rescato mucho una cosa que has dicho, y que es que no solo se debe mantener esto en el plano discursivo, sino que hay que bajarlo a la realidad con hechos concretos, y este es uno de ellos. Roberto Mena, allí en la Delegación Chaco del Defensor del Pueblo de la Nación, muchas gracias por este aporte. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Están transcurriendo días donde, por los hechos que son tan públicos, tan notorios, tan desgraciados inclusive, la solidaridad está mucho más convocada, o por allí debería estar mucho más a flor de piel en todos. Y digo esto porque del tema que nos vamos a ocupar ahora, la solidaridad juega un papel decisivo, un papel central. Están acompañándonos, están de visita en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la doctora Vanina Cirelli, que es la responsable médica del programa de campañas de donación del Hospital Garrahan, y con ella también integrante de este programa, la licenciada Emilce Ganza. Bienvenidas, y escuchamos con atención lo que nos quieran contar a propósito de esto que ustedes están haciendo y de esto que incorpora o se suma a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bien, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Estamos en la Defensoría, digamos, comenzando un trabajo conjunto entre ambas instituciones para concientizar acerca de la importancia de la donación de sangre. Nosotros pertenecemos al Banco de Sangre del Hospital Garrahan. Sí. Todos lo conocen, es un hospital pediátrico de alta complejidad nacional que atiende pacientes no solo de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, sino de todo el país. Otra característica que tiene el hospital, que al ser de alta complejidad, tiene pacientes que tienen, digamos, tratamientos prolongados, tratamientos complejos, donde la sangre se constituye en un elemento fundamental, a veces central por las patologías de estos pacientes y otras veces de acompañamiento de otras atenciones médicas, como pueden ser la cirugía, los trasplantes, pacientes oncológicos y demás. Entonces, realmente el tema de la sangre es una problemática que enfrenta el Banco de Sangre, que tiene que ver con, a diferencia de otras cuestiones, con que para que haya sangre en el banco disponible para los pacientes, dependemos de la voluntad de las personas que la donen. ¿Sí? Claro. La sangre no es un medicamento que uno puede pedir a una farmacia, claro, que lo podemos fabricar a nivel industrial, sino que haya sangre depende de que otras personas hayan ido a donarla. Y esto abre una problemática particular porque no hay conciencia ni hábito de la donación voluntaria y regular. Entonces, bueno, desde el banco venimos trabajando desde hace muchos años en generar conciencia para que no sean solo los familiares directos, los amigos de los pacientes, los responsables de devolver la sangre que el paciente ha consumido, sino que sea un desafío y un compromiso de toda la comunidad, de aquel que puede donar, que lo haga pensando en que hoy alguien lo necesita y tal vez mañana él o algún familiar también lo requiera. Digo, lo que estamos apuntando es un cambio cultural, claro, que apunte no solo donar cuando se necesita, cuando conozco a la persona que lo va a recibir, sino tomar conciencia de que la necesidad es continua, es permanente y en todas las instituciones. Y además me parece que gira en torno a una de las cuestiones más complejas, humanamente hablando, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y el de pensar que hoy yo soy un donante, pero mañana puedo ser un receptor de esa donación de sangre. Nada dice o nada justifica o explica que a mí no me vaya a suceder. Y creo que este es uno de los puntos más difíciles. Por lo menos en mi experiencia, lo que llevo visto, es que la gente se moviliza cuando se trata de un familiar, de un amigo. Exacto. En el tema de la donación de sangre. Si no, difícilmente lo hace para un tercero desconocido, digamos. Exacto, ¿no? Ese es precisamente el punto donde nosotros, digamos, tomamos la iniciativa de intervenir y salir a la comunidad a plantear esto. Porque hasta ahora, si nosotros tenemos familiares, los presionamos un poco más, un poco menos, y conseguimos que vengan, el sistema podría estar abastecido. Digo, los problemas comienzan cuando hay feriados largos, cuando hay periodos donde la gente no viene a donar. Entonces ahí nos damos cuenta que necesitamos contar con un progresivo, digamos, acompañamiento de donantes voluntarios para que siempre haya y no estemos, digamos, detrás de las necesidades o de, siempre la solidaridad muchas veces está atada a lo que yo veo, bueno, hoy una catástrofe, la gente colabora, todo. Lo que se olvida es que después que esto pasa, un par de días, las necesidades continúan y yo puedo seguir ayudando y no esperando que otra vez me convoque una situación, especial o fortuita. Con las familias es lo mismo, hasta que uno no le pasa, nos pasa con los familiares de estos pacientes que me dicen, yo no sabía que era tan necesario donar, yo no sabía que este hospital atendía esta clase de pacientes, yo no sabía la necesidad que había hasta que no la pasé. Bueno, el compromiso es que todos pensemos que todos los días hay algo para hacer, que hay algo para ayudar, que hay alguna necesidad que uno puede ayudar a paliar. Entonces, a lo que nosotros apuntamos es a eso. Les agradezco mucho este testimonio, esta tarea que es tan importante, y bueno, este es un espacio que estará abierto siempre a iniciativas como esta de ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Una investigación del CONICET establece que el trabajo esclavo textil aumenta el riesgo de tuberculosis. En el Bajo Flores, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la tasa de esa enfermedad es 5 veces superior y allí están radicados numerosos talleres de trabajo esclavo. Las embarazadas han presentado también problemas de arritmias o partos prematuros. En general, la situación de estos talleres clandestinos no ha mejorado y se han desplazado a la provincia de Buenos Aires también, sobre todo a La Ferrer y Villa Celina. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.